Buenas noches, bienvenidos al programa número 22 de Radio Ajedrez Profano. Estamos de vuelta ya a la normalidad, pasado nuestro periplo por Praga con el europeo de jóvenes, a quien nos referiremos todavía hoy. Volvemos a nuestra, digamos, rutina semanal. Vamos a empezar, pues, con los torneos que nos están acechando y grandiosamente acechando en estos días. Y luego haremos al final un pequeñito cierre de lo que ha sido el europeo para jóvenes de Praga. Hoy con nosotros tendremos de vuelta ya a Juan Jesús Sansisto. Hola, Juan Jesús. Hola, buenas noches. Y como no, a nuestro inseparable Juan Andrés Bayón. ¿Qué Hola, tal, Juan Andrés? Bien, bien. Bien, echamos de menos a David, pero David se halla peleando en las duras luchas del Memorial Oliver González, que comentaremos luego, y está ahí defendiendo el pabellón ajedrecístico gallego dentro de este magnánimo torneo. Pues venga, vamos a empezar. Ya ves que mi voz no está muy bien. Vengo desde que vine de Praga medio achacado por esta medio gripe, que cogí el último día, precisamente. Con lo cual, perdonad esta voz. Pero bueno, contamos con la inestimable presencia de Juan Jesús y de Juan Andrés, que nos echarán una mano en este día un poco difícil. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Con lo cual, precisamente empezamos con una de las cosas que más ha animado el ajedrez gallego durante todo el verano y que ha destrozado un poco a nuestro Juan Jesús, que no es otro que el circuito Galicia Central. ¿Cómo está yendo y cómo está acabando el circuito, Juan Jesús? Bueno, pues está yendo todo muy bien. Este año es la edición con más participación de la historia y en este verano, en el impasse que tuvimos, se jugaron 4 torneos. Y ya estamos ahora a punto de acabar. Este sábado tenemos ya la clausura aquí en la LIN y nada, tenemos ya todo preparado para cerrar la edición. Esperamos que con el mayor éxito posible. Muy bien, es decir, se ha jugado Chantada, la LIN, ¿no? ¿Cómo fueron los torneos? Sí, se jugó Chantada y luego 3 torneos en la LIN. Uh-huh. Que bueno, vamos a, para no comentarlo todo porque estaremos aquí mucho tiempo. Así, resumiendo, primero se jugó Enchantada en julio ya, por ahí por el, creo que fue el 28, me parece. Sí. Que bueno, ahí fue un torneo donde, fue el último torneo que jugué yo bien y que tuve la suerte de ganar. Y en concurso absoluta quedó segundo Miguel Ángel Santiago y tercero Lino Hermida. Y luego en categoría sub-12 ganó tampoco yo creo que pero podemos... bueno, sí, vamos, seguimos, el siguiente torneo fue en la LIN y que tuvo la participación de Juan Trigás, que es un jugador que juega en Barcelona y que tuvo la suerte de ganar ese torneo. Uh-huh. Y vamos, la sexta prueba también fue la semana siguiente también en la LIN. Y cerramos la semana pasada también aquí, donde se produjo el hecho de que ganó por primera vez un jugador sub-14, ganó en la categoría absoluta, que fue Adrián Gómez Diegue. Uh-huh. Y bueno, en lo que importa, que es la general, estamos ahora mismo empatados Manuel Ángel Abuín Bullón de Riansi y yo en primera plaza, que somos los que nos vamos a jugar el título este sábado. Estamos empatados a todos, así que va a depender de ese resultado. Y es decir, el que gane el torneo de la LIN o le quede mejor, ganará. Porque tenéis, Juan Jesús, tú tienes 21 puntos, ¿no? 21,5. Y también Manuel Ángel tiene 21,5. Adrián Gómez Diegues, aún así, está con 19,5. No sé si tiene alguna opción. No, pero ya no tiene opción porque recordemos que en la general cuentan los 5 mejores resultados. Entonces, en la provisional solamente están contando cuatro, pero yo, por ejemplo, ya tengo un quinto resultado por ahí que no me está computando ahora mismo. Entonces yo ya tengo asegurados 26 puntos en la general. Y ya no podría llegar, solamente podría llegar a Buin porque Adrián y Armando de Sousa, que son los que van terceros, tienen 19,5 y aunque hagan 6 ya no me pillarían a mí. Porque suman todos, no suman todos, suba todo menos uno. Al final suman los 5 mejores resultados. Son 8 torneos y se computa siempre la mitad más uno. Entonces, como son 8, computan los 5 mejores. Vale. De los jugados. Y en la previsional lo que pasa es que como son 7 torneos, computan los cuatro mejores. Vale, por eso está ahora mismo con 21,5. Con lo cual, Abuín, que entiendo que participará en la LIN. Sí, sí, ya está escrito, sí que va a participar. O sea que no lo vas a borrar de forma... No. No, y él, ya digo, que él necesita una puntuación muy baja para asegurarse también en la segunda plaza, un 3, un 3,5. Así que lo más normal es que estemos luchando ahí, él y yo, por la primera posición. Salvo que, vamos, que venga un torneo un día muy malo y que lo haga muy mal. Él es un bacarray total, ¿no? Sí. Bueno, luego tenemos en la clasificación femenina, no sé cómo estamos... Sí, ahí está Andrea Dorado Mejide, que lo tiene prácticamente ganado el absoluto. Uh-huh. Y después creo que está Bárbara Sierra, me parece, del Portas, creo que está segunda. Uh-huh. Y luego me parece que es Sara Espiña de la LIN, creo que están por ahí, velarán por el sub-18, por el sub-18 femenino. Luego tendremos el sub-18 masculino, ¿no? Ahí sí, tenemos primero el hoy Sixto Puente, ¿no? En este momento. Sí, bueno, ahí como son, hay los dos premios que son el sub-18 y sub-14 y los jugadores sub-14 también optan al sub-18, habrá que ver un poco qué pasa al final. Ah. Porque están por ahí Adrián, que está también luchando por la general. Adrián va tercero, con lo cual podría ganar el sub-18, ¿no? Sí, podría ganar el sub-18, podría ganar el tercero de la general. Uh-huh. Y luego también está Ángel Domínguez Fernández, que está por ahí cerca. Sí. Bueno, de la general y segundo... digamos, de clasificación de jóvenes ahí, ¿no? Sí, tenemos... que están peleando muy duro aquí los jóvenes este año. También está por ahí Alonso López Carballal, me parece. Sí, Alonso está 17º, con 15 puntos, con lo cual lo que veo, sobre todo comparando con los años anteriores, es que yo creo que gracias a lo súper bien que ha quedado digamos, se ha producido como un aclarado, entre comillas, ¿no?, de que el circuito escolar no se juega casi en julio y agosto. Con lo cual, ha habido una participación muy, muy importante de casi todos los jugadores que han ido pudiendo. E incluso he visto jugadores que estando en Opens han dejado de jugar esa ronda solamente para ir a jugar torneos de Galicia Central, ¿no? Sí, eso es una curiosidad que pasó en el último torneo, que coincidía con Cambados. Y hubo, pero bastantes jugadores, como más de 10, que pidieron un bye en Cambados para venir a jugar la prueba de la LIN, lo que es muy de agradecer. Desde aquí agradecemos mucho a esos jugadores que le hicieron. Uh-huh. De muchos clubes diferentes que pidieron un bye de medio punto para poder venir aquí a jugar la prueba. Y también algún jugador lo hizo después en el torneo de Mondariz y concedía. Sí, sí. Por ejemplo, Adrián también tenía torneo allí en Mondariz, también pidió un bye para venir aquí. Sí, bueno, Adrián, que lo podemos comentar, pidió un bye para ir ahí. Y en la última ronda en Mondariz, jugándose incluso quedar segundo o tercero, pide un bye de 0 puntos para ir a jugar el escolar de Rianxo. O sea, sí, eso es más raro. Pero ahí me comentó el padre que lo que pasa es que quería ganar el escolar. Sí, y por entonces, eso. Como estaba ahí, está ahí luchando por ganar el escolar, pues. Y ganó, de hecho ganó el torneo, ¿no? Adrián es uno de los chavales que en este verano yo creo que ha dado un salto de calidad fuerte, ¿no? Entonces se ven los resultados que está teniendo. Sí, está jugando fortísimo. Debió subir más de 100 puntos este verano. Y está en la liga, solamente perdió una partida. Sí. Contra mí y me tenía bastante bien. Y vamos, está dentro de unos años, no hay quien lo pille, me parece. Bueno, pasa ahora, ¿no, Juan Andrés? Es de tu quinta, pasa ahora al sub-16, ¿no? Sí, es como Julio, vamos, como Julio y Suárez. Ahora están los dos en el mismo nivel, más o menos. Sí, sí. Y él quedó segundo en el gallego su 14 este año, ¿no? Sí, lo ganó Julio y segundo y tercero Portela, Alberto. Tercero Alberto, que todavía está en su primer año, su 14, ¿no? Bueno, pues esperemos tener ahí otro fuertísimo jugador gallego con poquísima edad, en unos puestos altísimos. Esto fuese la clasificación absoluta, ¿no? Y luego tenemos los chavales. Sí, tenemos unos chavales que es el único puesto que ya está decidido, que el campeón sub-12 es Bernardo Rebollo Montes de Sáenz de Marín. Muy bien. Que ya es matemático a falta de un torneo, porque le vino muy bien los torneos de la LIN, ganó los tres. Y aparte, sin perder ninguna, ¿no? Sin perder ninguna, hizo un 6 y 2 5 y medios. Ahí, curiosamente, porque los cuatro primeros torneos los ganaron cuatro jugadores distintos. Y luego fue llegar a la LIN y los ganó Bernardo los tres y ya está decidido. De los 27 puestos de podio es el único que está decidido ya. Está bien. De cara a la general. Así que enhorabuena para él. Uh-huh. Y bueno, luego está por ver qué pasa con los demás puestos. Porque también hay, al igual que pasa con su 14 y su 18, también los jugadores sub 10 y sub 8 pueden optar a entrar ahí en el podio sub 12. O sea, ahora mismo el que va segundo en la general es Martín Fernández Carballal, que está con 18 y medio, pero está todo muy apretado. Luego está Pablo Fernández López y Paula García Álvarez, que están ahí con 18. Vamos, hay una lista de muchos jugadores en muy pocos puntos. Muy bien ahí Paula, ¿no? Paula, que estuvo a punto de proclamarse campeona de España sub-10. Le faltó ahí un pelín de suerte en la ultimísima ronda para poder meterse en el podio y proclamarse campeona española. Y ahora ahí la tenemos cuarta aquí en la clasificación de general, ¿no? Sí, empatado con el tercero y está y seguramente se lleve dos trofeos además. Se llevará, yo creo, aparte del femenino, supongo que se llevará o el sub-10 o el sub-12 y luego seguramente tendrá también en el podio digamos mixto, en el que están chicos y chicas. Bueno, va a tener que llevar un camión allí entonces. Sí, eso le pasa a unas chicas que entran, llevan el premio de chicas y luego el de su categoría. Ahí está. Entre poco será al revés. Habrá premio de chicos para que lleven algo por ahí. Sí, va a haber que cambiarlo, sí, porque este año están dominando. Bueno, luego tenemos el sub-8 liderado por César Pérez de Apoza, pero ahí hay reñida competencia, ¿no? Sí, están en todas las categorías, está todo muy apretado. Ahí está el líder César Pérez de Apoza con 17 y con 5, y luego están todos los juegos del 26 detrás. Está Marcos Osorio Pereira, que está a medio punto, y luego viene por detrás José Ramón Mélida y Iago Godoy, y están ahí todos en un pañuelo que se decidirá todo en la última jornada también. Bueno, este fin de semana incluso vimos en Rianxo que prácticamente hicieron pleno en Chosey en el podium, solo dejaron un hueco para un jugador de Fontecarmoa, ¿no, Juan Andrés? Sí, fue brutal ahí ya, el dominio absoluto. Sí, quedaron los cuatro primeros de la general sub-8 de la FIGE y enhorabuena porque lo están haciendo muy bien, desde luego. Juan Andrés, tienes que irte ahora en una temporada a aprender a ver qué hacen allí. No, yo estoy bien aquí en Villa García. Es curioso porque tenían un poco de miedo al principio en el circuito nuestro por el tema de que jugaban con gente de su propia categoría, pero vamos, ya los pocos torneos ya estaban ganando, a los sub-10 y a los sub-12, así que... ¿Cómo tenemos el por equipos? Porque pues sí por equipos... No sé si tengo yo acceso a... Si tenemos ahí la lista de cómo estamos. Sí, está primero Marín, que tiene una cierta ventaja, pero como en la última jornada se va a contar un resultado más, no está todo decidido todavía. Está Marín con 73,5, está. Luego está Chantada con 67. Y luego hay un grupo de 5 equipos que están en 2 puntos. Que está la LIN, y luego Sárez Ourense a 1 punto, y Gallaecia, Zaranova y Benchosei ahí a 2,5. O sea que Benchosei podía entrar incluso en podium. Podía entrar, sí. Lo que pasa es que le perjudica un poco este año el tema de la clasificación por equipo, es que se mira la general en vez de por etapas. Que bueno, es algo que seguramente se cambie para el año. Pero bueno, sí, podría entrar ahí. De hecho, entre o no entre, va a ser el equipo que más medallas llevó de toda la edición. Sí, bueno, claro, es masivo. Y aparte, bueno, yo ya hemos hablado cuando entrevistamos con Andrés, que vendrá por aquí en otros programas, la dinámica que tienen allí en el colegio, pues lo decíamos un día, ¿no? Aquello es un colegio de ajedrez en el que los ratos libres serán las materias que obliga la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, con esa dinámica, evidentemente, tienen que salir mucha cantera. Lo que esperamos es que ahora, conforme vayan cogiendo más nivel, al pasar a sub-10 y demás, que sean capaces de mantener el nivel. Seguramente tendrán que reforzar el nivel de Andrés o el nivel de clases para poder llegar a más, más y más arriba, ¿no? Luego, Bueno, mientras sigan jugando, seguro que sí que lo consiguen. seguro, solo con todo lo que juegan, y ahí ya aprenden un mogollón. ¿Cómo estamos con el Elo Galicia Central? Veo que todavía no hay nadie que haya llegado a igualarte en el título de maestro de Galicia Central, pero están Sí, un grupo bastante numeroso acechándote, además entre que yo bajo también, ¿no? ya dentro de poco que ya me pilla, sí. Pues nada, de momento sigo yo ahí primero, pero bueno, perdiendo Elo cada torneo que juego últimamente. Cada partido que Y juegas. cada torneo, sí. Y luego vamos, está segundo a Win, que ya está a unos 70 puntos, creo que está, o menos ya incluso, que está Sí. cerca ya de los 300. Le faltan 44 puntos para el maestrazgo, Sí, para el título. También está cerca Jesús Rodríguez, ¿no? también tiene 2 puntos menos. Y vamos, ahí hay varios jugadores, Miguel Ángel Vázquez, Barbosa, y luego 2 jugadores que vienen subiendo mucho este verano, que son Adrián Gómez Diéguez y Armando de Sousa. Sí. También José Luis Lozao viene subiendo mucho, de Marín, que subió como 100 puntos en este verano. Sí. El más ahí espectacular, quizá Adrián, ¿no? Que tras subir 60 puntos está con 2.207 y ya cerquita, cerquita del maestro el central, ¿no? Sí, está. La pena para él es que ya se acaba este año, entonces tendrá que esperar al año que viene, Bueno, pero vamos. vas a tener que hacer algún cerrado, el central especial o algo así para poder Sí, sacar normas para subir él, oye, eso. y sacar normas y algo así. Queda pendiente de las normas de GM, estas cosas. Sí, algo habrá que pensar para el año que viene. Sí. Okay. Y los pequeños se cambio de líder, ¿no? Ya no está ni Pablo ni Mireia liderando. Tenemos Sí. a Bernardo Rebollo Montes liderando el infantil, ¿no? Sí, ya por fin, después de no sé cuánto tiempo ya, como 3 años por lo menos, me parece que estaba ahí o Pablo o Mireia liderando. Sí. Pues ya este verano, después de 3 torneos seguidos ganando, pues subió muchísimos puntos y ya se puso ahí primero, con 10 puntos sobre Pablo Ferreiro, que las últimas veces cuando ya venía a jugar, ya se apunta en mayores, entonces ya no, ese elo ya no le computa. Claro. Tiene 2 elos, tiene el sub-12 y tiene el de mayores. Vale. Bueno, pues el hora sitio del gran último torneo, ¿cómo va a ser? A ver. Pues va a ser el sábado en el Centro Comercial Pontiñas, aquí en Lalín, como siempre, a las 5. Y nada, aparte de lo habitual, de entregarse las medallas del torneo, al final del torneo se entregarán los trofeos de todas las categorías y los por equipos. Y también unos diplomas para los escolares que no hayan conseguido ninguna medalla, que también es algo habitual del circuito. Y luego en el descanso que hay, que aparte de los helados y demás, se va a hacer un pequeño sorteo, tanto para los mayores como para los pequeños. Que hay unos, por ejemplo, unos pases para 2 personas para un circuito termal de aquí del hotel Deza, Torre de Deza. Y algunas cosillas más, unos altavoces, unas mochilas, unas cosillas así de sorteo para, como anticipo del escolar de octubre, que ya es un sorteo más grande. Muy bien. Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 horas de ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Octava prueba, última prueba, y por lo que te oía ya antes, ya tienes encauzado el sexto circuito Galicia Central. Sí, ya estamos preparando novedades, y también yo creo que va a haber novedades. Estamos pensando por ejemplo, de incorporar la categoría de veteranos, Ah, que era algo a partir de qué edad? a partir de 55, que es lo que está en las Ah, normas. ahí, ahí, ahí. Aunque bueno, igual nos podemos inventar otras normas, pero vamos, lo que está en las normas oficiales es que es más de 55, en las que se usa tanto nuevo en campeonatos de España y demás. Y luego estamos, aparte de la norma esa de por equipos, de que en vez de contar la general, cuenten los mejores de cada etapa, de cada torneo. Al final se contarán los cinco mejores torneos de cada equipo, pero en vez de contar en la general, es que se sumen por cada etapa. Parecido al ciclismo, que la gente estuvo comentando y el 90% cree que es mejor. Así que, como siempre, como hacemos aquí, mandaremos una encuesta para votar. Y lo que vote la mayoría se aprobará. Y luego también estamos mirando de que pueda haber alguna sorpresa ahí por algunas sedes que pidieron organizar torneos, que bueno, no lo puedo adelantar hasta que esté confirmado, pero puede que haya alguna nueva sede el año que viene en el circuito. Bueno, esto va cogiendo cada vez más forma y sobre todo la estructura de jugar por la tarde los sábados, preciosa. Y bueno, no sé cuánta gente pensáis tener ya este fin de semana, porque hasta ahora estabais limitados en torno a 100, ¿no? Sí, pues tenemos puesto el límite de 100 y a ver qué pasa. Ahora mismo ya estaban apuntados sobre 80. Sea que rompéis. Entonces, a ver, depende la gente que se apunte a última hora y a ver, esperemos que no se apunten muchos el viernes a última hora y si no, Bueno, el viernes última hora, aún vale. El problema es el sábado por la tarde a nada. las 5, ¿no? Digo, por la mañana, que también puede pasar. Pero bueno, ya se intentará. Más que nada por tener material de relojes y tableros y demás, pero bueno. Bueno, digamos también aquí en Galicia, que entiendo que copiando un poco el espíritu de Galicia Central, ha surgido el circuito Barbanza de Sadrez, que prácticamente copia el mismo espíritu, me parece a mí, ¿no? Sí, En el además que... ya me lo comentaron ellos a mí, o sea, fue tal cual, esto fue idea entre otros, de Jesús Rodríguez, que es un habitual del circuito nuestro, Sí. que dijo, bueno, esto lo voy a llevar para allí, para mi zona, y fuera lo que hicieron. Sí. De hecho, bueno, empezaron el 4 de agosto con el torneo Bartofe en Rianxo. Y bueno, yo no he podido estar en ninguno, pero creo que la sistemática es muy parecida. Sábados por la tarde, partidas si son de 10 o 15, y jugando pues casi también 70, 80 personas. En este caso juegan todos mezclados, no hay separación, ¿no? Sí, juegan todos juntos. Creo que tiene algunas diferencias, porque no es homogéneo, me parece. Creo que cada torneo tiene Sí. sus propias normas. Sí, yo creo que empezaron ahora y supongo que les falta un poco de homogeneizar, pero en este momento, bueno, este año estamos hablando de 11 torneos, si no me equivoco yo, de los cuales pues ya se iban celebrados 7 hasta este momento, y bueno, le quedan 4, el día 15 de septiembre, el día 6 de octubre, 3 de noviembre y 10 de noviembre. Todos son allí en la zona de Barbanza, Ribeira, San Bartolomé de Noya, Rianxo, Padrón, bueno, Padrón ya queda un poco más para aquí, Pobla de Caramiñal, y Rianxo al final otra vez, ¿no? Con lo cual, bueno, veo que este esquema circuito un poquitín más local va abriéndose hueco. Lo que pasa es que aquí lo local en Galicia abarca al menos toda la comunidad. Sí, desde luego el nuestro ya habría que pensar en cambiar el nombre porque ya se nos queda corto. Bueno, Galicia Central, yo creo que está bien porque es donde se juega, ¿no? Eso es cierto, sí. Entonces, yo creo que, y de hecho, ese nombre de Galicia Central, no sé si tiene alguna base, digamos, oficial, o es un nombre un poco apropiado para vosotros. Sí, bueno, el caso es que el primer año lo llamamos Circuito Estradeza. Sí. Porque fuera, bueno, ya conté que fuera idea de Salvador y mía, y entonces el primer año se jugó en Estrada y Lalín. Pero después ya ese mismo primer año empezó a participar Chantada, entonces hubo que buscar una nueva denominación. Y entonces se formó un club que no juega, pero bueno, un club como organizador de la zona que lo llamamos Galicia Central, que sería que con Estrada, Silleda, Chantada, Lalín y Cuntis. Que estaban por allí de aquellas. Y de ahí surgió el nombre. Fue de de como Chantada ya no pertenecía a Estradeza, pues buscar un nombre que valiera para todos. Y ahí pues, quedó. Y ahí quedó. Pero digo, a nivel, por decirlo así, oficial, Xunta de Galicia y demás, no existe una zona Galicia central, ¿no? No, a nivel oficial no. Eso existe a nivel nuestro y nada más. O sea, podemos empezar a pelear por la quinta provincia galega, ¿no? Sí, bueno, habría que quitar territorios de Pontevedra. De Coruña, de Orense y tal. Y formar ahí la quinta provincia con sede, con capital en Lalín, ¿no? Sí, luego formamos un gobierno aquí también. Bueno, ya. Para, que si no esto... Nos pueden cegar aquí la emisora. No sé si a doble jaque nos pueden llamar aquí la atención. Esto de gastar. Bueno, seguimos. Seguimos esto de Galicia Central, con lo cual, grandísima fin de fiesta este fin de semana, sábado, en Lalín, día 8. A partir de ahí, bueno, esperemos el año que viene y podéis seguir, por supuesto, en el de Barbanza. Este fin de semana pasado se jugó el escolar, que todavía va a seguir en los próximos meses, pero antes de pasar al escolar, vamos a pasar a lo que ha sido un campeonato gallego. Este es domingo, día 2 de septiembre, se celebró el segundo campeonato gallego de ajedrez activo, ajedrez rápido, con partidas a 15 minutos más 3 segundos. El primer año que se disputó fue el año pasado, en el que incluso, bueno, la Federación Española pues potenció también el hacer un campeonato de España en diciembre, si no me equivoco, en Barcelona, al que acudió el campeón, que creo que el año pasado fue también Fernando Sánchez ayer. Y este año se vuelve a disputar en Rianxo, se disputó a continuación del escolar del sábado. Digamos, como curiosidad, así no sé si es un poco meter puya ahí antes de empezar, que los premios que había económicos para el torneo del sábado, el sábado hubo escolar y absoluto, eran mayores que los que había para el campeonato gallego, lo cual, bueno, parece un poco extraño, ¿no? Sí, es bastante raro, sí, pero yo creo que es que pensaron, yo creo que correctamente, que iba a ir, que al ser el escolar iba a ir más gente el sábado que el domingo. Entonces decidieron apoyar, supongo que más el torneo del sábado para que fuera más gente global el sábado, pero la verdad es que desconozco por qué. Bueno, supongo que los premios de Galicia venían a través de la Federación Gallega, supongo yo, o parcialmente o totalmente. Y bueno, de hecho hubo algunos jugadores como nuestro campeón gallego, Óscar del Prado, que fue el sábado y sin embargo pues no volvió el domingo, ¿no? O bueno, hubo bastante gente que jugando el sábado no fue el domingo y viceversa. Revisamos un poquitín lo que fue. Tú ahí te tuvimos a ti, ¿no, Juan Andrés? Sí. Luchando duramente y bueno, parece que al final incluso no te fue muy mal. No, ¿cómo fue el torneo? A ver, cuéntenos. Bueno, al principio empecé jugando la primera contra Diego Espiñeira. Ese es fácil, hombre. Sí, fácil. Y claro, la primera la perdí. No tenía buenas sensaciones. Después la segunda jugué contra uno. ¿Pero ese fue en el escolar o fue en el de rapidez? En el escolar. No, vamos a empezar por el de rápida, que también lo jugaste. Ah, ¿el activo? ¿Cómo te fue el activo, sí? Ah, pues también empecé, esta vez sí que empecé de cabeza de lista, vamos, cabeza de serie, y me tocó un rival más sencillo la primera ronda. Después en la segunda ronda tuve una partida ajustada contra Jorge Fernández. Te estamos perdiendo, Juan Andrés, tienes un problema ahí en el micro, te medio perdemos. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora, venga, seguimos. La segunda partida contra Jorge Fernández, que eran tablas, pero se apuró un poco de tiempo y después en el final hizo una ilegal y claro, ya fue cuando perdió porque tocó una pieza, tuvo que cubrirse y le comía otra que quedaba desprotegida. Eso me suena. Sí, es que fue lo mismo. Eso me pasó a mí el sábado contra él también. Pero bueno, tú lo hiciste a propósito porque veías a Juan Andrés desesperado ya. Y dijiste, venga, Juan Andrés, te vas a dar una alegría y te voy a dejar ganar. Hombre, seguro que le hizo más ilusión a él al punto que a mí, si tal como estaba yo. Bueno, venga, cuarta ronda, ¿cómo te fue ahí? Tercera ronda. Ahí tocaste hueso, ¿no? Sí, la tercera me tocó con Alberto Portela, y ya en las mesas de arriba, en la mesa 4, ya fue un rival un poco más difícil y bueno, no pude arañar ningún punto. Y en la cuarta ronda me tocó contra un compañero de entrenamiento, Luis Segura, que bueno, al final también le gané, pero por apuros de tiempo, ¿no? Como se decide en la mayoría de las partidas de rápidas. Quien llega primero al apuro siempre suele dejarse algo y, claro, siempre acaban cayendo. Y terminaste tablas con Susavila, ¿no? Sí, la siguiente hice tablas con Susavila. Ya había hecho tablas también el día anterior con los mismos colores contra él. Y, bueno, esa partida no tuvo mucha... No fue... Fue normal. Cerrado y acordamos tablas. Y te plantabas otra vez contra Diego Espiñeira, ¿no? Sí. Y esta no, vez, contra Pablo. Es? Con Pablo Espiñeira. ¿Eh? Y, no, con sí, Diego. Sí, esta vez ¿no? con... Con y Diego, con Diego. Pablo... Ah, con Diego. Hombre, pues, Diego. Con Diego Espiñeira perdí también la otra partida. No, puede ser esto. hay que mejorar ese score. A ver, Juan Andrés, estos hay que ganarles. No, pero... ¿Qué tiene? ¿2.300 y algo? ¿No? O sea... Sí, 2.300. Ah, este es maestro internacional hace poquito, ¿no? Sí. También el Bariño y el Carlos I estuvieron bastante arriba. Tienes que ganar esas partidas, Juan Andrés. Eso son... Cuando ganes esas partidas sí que estoy en los premios, seguro. Pero bueno, perdí contra él y pensé que eran 7 rondas. Y la siguiente ronda me tocó contra Pablo Tubío, que fue el reciente campeón del sub-1800 en el Albariño. Y claro, yo ya jugué sin ánimo, ya estaba jugando casi por jugar. Y bueno, gané fácil la partida y... Menos mal que jugabas casi sin... No, jugué y gané bien. Y después me dijeron que quedaba una ronda más. Y yo, ¿queda una ronda más? Pues no me puedo meter arriba. Y la última ronda me tocó contra otro compañero de entrenamiento, contra Andrés Varela. Otro también fuerte. Y al final también estuvimos los dos en el apuro. Él me iba a dar mate en una, pero yo le di un mate de ya jugadas obligadas. Y bueno, al final quedé décimo. Te colaste ahí. Decir que en total, bueno, había una inscripción de 76, pero al final solo jugaron 67 jugadores. Y bueno, un décimo puesto, que ya veremos ahora el podium. Muy bueno, ¿no, Juan Andrés? Sí, yo la verdad es que el nivel me vi bien. Jugué con gente de 1900, más o menos ese elo, y fui sacando las partidas adelante. Después, la gente que estaba por encima es que son 2000, 2100, 2200. Por ejemplo, ya el quinto, Julio Suárez, también 2000 de elo y así progresivamente. Bueno, revisamos ahí el top. Entonces, en el top 5... Julio Suárez, como decías tú, quedó con 6 puntos, fue el primero del grupo de 6, que estuvo también Diego Espiñeira, Jorge Fernández, Jorge Iglesias y ahí termina el grupo de 6. Tú quedaste con 5.5, con Manuel Carballo Cancela. Y luego tenemos en el cuarto puesto a Pablo Espiñeira González, de Padrón, el maestro internacional Pablo García Castro de la Escuela de Sáenz Pontevedra y de la Universidad de Vigo, llegaba a la última ronda con opciones ahí con 6.5, de hecho iba liderando, se lo enfrentaba a Fernando Sánchez ayer, que jugaba contra él y conseguía ganarle, llegaba Fernando con 6 puntos, y el maestro Fide, Fernando Sánchez ayer, ganaba la partida y se programaba campeón gallego, quedando segundo pues un jovencísimo Luis Medarde con 18 años, que tras el grandísimo campeonato de España donde quedó noveno, pues lo hemos tenido aquí segundo del podium, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido el campeonato, que entiendo que Fernando Sánchez ayer irá a representar a Galicia en el campeonato de España de rápidas. Y bueno, parece que se va consolidando este nuevo campeonato gallego, ¿no? Sí, yo la duda que tengo es cuándo van a aplicar en el oeste de FIDE de rápidas, Sí, porque ya se me comentaba de que igual lo aplicaban a este torneo, pero yo no vi nada al final, no sé si lo van a aplicar ya o no. yo la verdad que me quedé con la duda. Yo he consultado en los torneos que están en la FIDE a nivel de dados de alta para el mes de septiembre y este torneo no estaba, ¿no? Entiendo, hoy en día, si yo no me equivoco, el coste de dar de alta o lo hay que pagar por dar de alta los torneos de rápidas es cero durante este primer año o algo así, para potenciar precisamente el elo de rápidas y de relámpago, ¿no? Pero es un poco ¿Verdad? extraño, ¿no? Que no esté dado de alta este torneo. Sí, yo la verdad es que lo desconozco. Yo estuve intentando adivinar cómo hacían para entrar en el Elo Feed de rápidas, porque si nadie tiene Elo, ¿cómo hacen para entrar? Pero no sé si hacen una media o cómo. No, hay una regla, lo tenían por ahí, creo que durante este primer año, o no sé si más tiempo, creo que es así, pero igual alguien nos puede escribir y nos corrige. El elo de rápida se calcula con el primer torneo como una variación del elo que tenías tú. Vale. Quiere decir que si tú tenías 1900. Vale, imagínate, pues en esto, pues 1617, y si hubiera sido para elo normal, subiría 40 puntos, ¿no? Pues entonces le dan 1677 de elo inicial. Ajá, sí, pues tiene más lógica, porque había gente que lo que decía era que hacían medias de elo del torneo y cosas así que no me parecían muy, muy lógicas. No, no, no, no, yo creo que es algo así. Yo es algo así porque yo veo que todo el mundo juega un torneo y ya tiene elo. Los que juegan torneos de rápidas en Rusia y en sitios así, que sí que han hecho torneos, ¿no? Y siempre el elo es muy parecido al que tenían. No es que tengan un elo de lentas de 2000 y luego el de rápidas sea de 2700. Esto, yo no he visto a nadie así. No, me tendría más gracia que fuera Sí, bueno. así. Bueno, supongo que poco a poco irá cogiendo cuerpo, pero a día de hoy, sobre todo en España, no tiene mucho, mucho, mucho auge, ¿no? Porque No, claro, tú eso fue. podrías. Perdón, Jorge Jesús, ¿tú podrías dar de alta todo lo que dice Central en la FIDE? Pues sí, la verdad es que tenemos que informarnos, a ver, porque ya es que lo desconozco. Si es a coste cero, está claro que lo haremos, ¿eh? No, este año sé que era coste cero, pero era en plan un poco promoción. El año que viene no sé si son 30 euros o algo así. Lo que no sé es si la Federación Gallega lo digamos, asume el coste ese. O si tiene que pagar el organizador, no sé. Pues nos hemos de informar para ver qué se puede hacer, porque el ritmo que jugamos sería válido, así que es una opción que Bueno, se puede plantear para el año que viene. hay los dos elos, hay el activo, o sea, el rápido y el relámpago también. Vale para nada, puedes hacer un torneo a un minuto y eso te vale para elo. Sí, pero bueno, yo creo que el relámpago tiene menos gracia, porque se acaba decidiendo todo por tiempo Sí. Y al final a los jugadores no les interesa mucho ese tipo de elo. Pero el elo rápido sí que puede ser. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, revisamos el otro de Rienzo. Esto fue el sábado, el domingo, perdón, esto fue el domingo y el sábado se jugaba, como pasa en muchos de estos torneos de escolar, torneo escolar sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y en paralelo el absoluto. De hecho, el absoluto con 8 rondas y el escolar con 7. Empezamos por el escolar, por el absoluto, perdón, en el que había no solo buenos premios, 400, 250 euros y demás. Total, no sé si tengo por aquí el valor, pero debíamos andar en los 1.800 euros o 2.000, ¿no? Por Sí, ahí. sobre 2.000, sí. Lo que Y tenía, yo creo que tenía muy buenos premios por franjas, quizás en la general no tanto, que había jugadores que se quejaban de que el cuarto general cobraba menos que los primeros de la franja. teníamos también clasificación por equipos. primero, segundo y tercero, ¿no? Con lo cual es un torneo especialmente bonito y atrayente. De hecho, reunió en total al final a más de 100 jugadores. Bueno, había anotados 102, al final fueron a jugar 95, ¿no? Ahí estuvimos pues casi todos, o casi estuvisteis todos, porque yo solo fui de espectador. Y nada, jugasteis, de hecho, entre vosotros dos, la partida que decíamos antes, en la que viendo a Juan Andrés desolado por su participación, decidiste dejarle ganar, ¿no? No, no, bueno, él jugó mejor P2, yo jugué mal desde el principio. Ya casi me dejó pieza en la apertura y nada, luego creo que al final me ganó dos peones en la apertura. Y luego estaba remontando, pero cometí un ilegal que tenía que mover la pieza para cubrirme y nada, ahí ya me dejaba la dama, si tenía que se movía la pieza, así que ya tuve que abandonar. Fue así, Juan Andrés. Sí, yo es que la verdad es que en la partida me quedé 30 segundos así mirando el tablero pensando la jugada anterior de comerme los dos peones porque yo estaba diciendo, hombre, si esto lo podía hacer antes y ganaba pieza. Pero es lo que tiene el ajedrez rápido. Bueno, pues eso fue una anécdota. El título se lo llevaron, o los primeros premios se lo llevaron dos cubanos, Arián González Pérez y el maestro internacional Roberto Carlos Gómez Ledo, que quedaron con 7 puntos primero y segundo. Tercero quedó, el que también quedó tercero de rápidas el día siguiente, Pablo García Castro, de la Universidad de Vigo y de la Escuela de Sade de Pontevedra. Y el maestro Fidio Óscar de Prado Rodríguez, nuestro campeón gallego, quedaba cuarto. Y Abuín quedaba quinto, cosa que al día siguiente no repetiría. Buin quedó con 4,5 puntos, pues por la mitad de la tabla, ¿no? Al día Sí, pero siguiente. el primer día creo que hizo una remontada espectacular porque empezó creo con 1,5 de 3 Sí. y ganó las 6 últimas o las 5 últimas. Estaba ahí haciendo submarino, que. Sí, tiene pinta, sí, porque hizo tablas la primera ronda y estaba prácticamente perdido con Alejandro García, un hermano de Paula. Y después perdió la tercera, me parece, y sé que iba con 1,5 de 3 y después ganó las 5 siguientes, las 5 últimas. Por acabar ahí en quinta plaza. Bueno, revisamos un poquitín el escolar. El escolar lo comentábamos antes. Primero el sub-8. El sub-8 arrasando 26. Ahí el Club Xadrez Fuentecarmoa se vio un poquitín relegado. Andrés Rodríguez Ferreiros quedó sexto. Se quedó justo fuera del podium por desempate. Y quedó quinto Raúl Vázquez Brea, ¿no? De Fuentecarmoa. El resto, el podium fue todo de 26. Marcos Osorio cuarto, Yago Godoy tercero, Martín Carballo segundo y con 7 de 7 Mateo González López, campeón del torneo, ¿no? Impresionante aquí. Primera chica Isabela Alfonsín, que yo creo que debe ser la primera vez que queda primera de chicas, y Cecilia González de 26 queda segunda y tercera. Tenemos a Eva Martínez Doldán del Club de Xadrez Fuentecarmoa. No sé si tú, que tuviste aquí a varios chicos, Juan Andrés, ¿tienes algún comentario de este pequeño vapuleo que dieron aquí los de 26? No, yo la verdad no estuve muy atento a este torneo, estuve más centrado en el absoluto, pero lo poco que vi, se les notaba que 26 estaban pues jugando bien y no se les notó el típico bajón del verano que suelen tener algunos jugadores. No, no se notó, entiendo yo, entre otras cosas, porque han estado jugando todos los sábados en Galicia Central, ¿no? Sí, O sea que. y además aquí están jugando contra jugadores sub-10 y sub-12 y les están ganando muchos de ellos, que yo creo que les viene muy bien y vamos. Desde luego en Rianxo era un espectáculo porque yo lo poco que vi estaban siempre ellos en las primeras mesas y vamos, hicieron un torneo muy bueno. Sí. Sí, bueno, está ahí la clasificación. En el sub-8, ellos están cuatro primeros, pero bueno, 26 está ocupando ahí medio torneo, ¿no? Entonces, bueno. Pero además es que eran solo 4 chicos, había una chica más, pero Sí. los cuatro que estaban, cuatro de los 4 primeros. Sí, Cecilia, que fue la que quedó 19, que La bueno. hermana de Mateo. Sí, precisamente, ¿no? Los dos que fueron al Campeonato de España de 26. Sí. Bueno, en el sub-10. Pequeña sorpresa, entre comillas, diría yo. El tercer, el bueno, quinto quedó Alfonso López González de Ferrol. Cuarto, Jorge Méndez Rial, el local de Rianxo. Y aquí Martín Pena Varela, con su recién estrenado Elo 1639, no, y recientemente tercero en el Campeonato de España, quedaba tercero en el campeonato de aquí sub 10, quedando rebasado por Martín Fernández Carballal y Martín Gómez Carreño, ¿no? Martín, sobre todo, primer año, ganando ahí el torneo en Rianxo. Sí, pero bueno, veo ahí que Martín Gómez Carreño no sale sin Elo, pero yo lo tengo ya que como entra que con Elo en la lista de FIDE. Puede ser, porque esto, como se hizo el día 1 de agosto, justo ese día se había publicado. Yo creo que las listas se hicieron con el Elo de julio, yo creo. Sí, es posible. Paula García, séptima, ganando las chicas. Y pasamos un poquitín ya al sub-12. En el sub-12 tuvimos ahí a... faltaban algunos, como era Gaby Roma, quizá el único que nos faltó en este campeonato. Tenemos a Raúl Martínez Peña, de Casa Juventude, quinto. Daniel González Eirís, cuarto. A Mireia Represa, que quedaba tercera, ahí cambiando el ritmo de venir de jugar lentas en 2 meses a jugar rápidas. Miguel Puga, con 5,5, quedaba segundo y arrasaba en el torneo. El número uno por Elo, de hecho, Brais Gerpe, que aún así no ha participado en el último campeonato de España, pero bueno, demuestra su fortaleza ganando todas, 7 de 7, ¿no? Y finalmente en el sub-14, que aquí estuvo un poco alterado porque no participaba Julio, que jugaba el absoluto, y tampoco jugabas tú, Juan Andrés, ¿no?, que estaba jugando el absoluto. Y no sé si hay alguno más del sub-14, sí, también, ¿no?, pasaron al absoluto. Alonso López Carballal también estaba jugando el absoluto. Alejandro García Álvarez también estaba jugando el absoluto. Lo dejan todo por el dinero estos, ¿eh? Sí, ya se ve. Sí, ya, si empiezan así de pequeños, malo, ¿eh? Con 5 años más ya no sé qué vais a hacer, Juan Andrés. Entonces, ahí nos abandonaban algunos, con lo cual teníamos a Andrea ganando el femenino con 4,5 puntos. Leonardo Leiro, quinto. José Ramón González Pérez, de Lucena, metiéndose otra vez en el podio, cuarto. Alejandro Victorero, ahí, de Fuente Carmoa. Muy bien, me parece a mí, ¿no? Hacía tiempo que no lo veía en el podio. Tercero, del Club de Fuente Carmoa. Y Alberto Portera Peleteiro quedaba segundo, sobrepasado por Adrián Gómez Dieguez, que, como decíamos, había pedido un bye en Mondariz para ir a jugar el torneo de Rianxo, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco, no sé si tienes algún detalle más del torneo que quieras comentar. No, no, bueno, lo típico, que al final hubo el sorteo de regalos, ¿no? Sí, espectacular sorteo de regalos, por cierto, porque ahí se sorteó, no sé, algo así como 40 premios, ¿no, Juan Andrés? Sí, tanto para jugadores como para acompañantes. Sí, bueno, acompañantes sorteaban latas de conserva para que nos conservemos bien, para los participantes. No sé si tú incluso mojaste premio, yo no me acuerdo. ¿Tu hermano sí? No, yo sí. ¿Y tu hermano también? Mi hermano no. Pues a tu hermano lo vi salir. Allí. No, igual, subió en nombre de otro. No, mi hermano llevó en el sorteo de regalos. Claro, claro. Y yo llevé premio en la general. Ya, ya, pero en el sorteo de regalos, que es lo importante. Ah, no, no participé yo. Ah, porque estabas en el absoluto, claro. Y los de absoluto no participaban. Ah, claro, claro, claro, claro. Si no hubieras mojado ahí algo. No, había muchísimos premios, había... Estaba bastante bien, desde balones, mochilas, tabla de surf, había al final cámara de fotos, un tablet al final y alguna cosa más, una mini cadena, si no me equivoco. Y bueno, estuvo muy animado. El torneo se disputó en el pabellón de Rianxo. Al principio había un poquitín de caos ahí en la entrada, como siempre. Luego se puso la gente en las gradas y estuvo un poquitín mejor organizado, ¿no? Bueno, eso fue el torneo de Rianxo. ¿Qué nos espera ya este fin de semana y los próximos días? Pues bueno, ya hemos dicho el torneo de Lalín para cerrar el circuito central. Tendremos también este fin de semana en Ferrol el torneo de Esmelle, que hasta el año pasado estaba dentro del circuito escolar, este año queda fuera, pero bueno, así congregará bastante gente, yo creo, han metido bastante premios, con lo cual, aunque el Galicia, aunque el torneo de promoción se retoma el día 22 de septiembre en el Adolfo Pedrido, bueno, queda este en el medio, que también tiene buena pinta. Luego vamos, bueno, hemos pasado este fin de semana el segundo torneo sub 1600 de Ferrol, que ya nos va a dar tiempo mucho a comentarlo, y Ferrol sigue organizando de aquí a final de año torneos abiertos muy interesantes. El día 14, 15 y 16 de septiembre tendremos el de Santa María de Caranza en Ferrol para sub 2200. El Escacorum, perdón, en Ferrol también tendremos el 11, 12, 13 y 14 de octubre, esta vez sí, Open abierto, y dos más antes de fin de año, en Francia, en el Casino de Francia, 1, 2, 3, 4 de noviembre, y en Pontedeume, en el hotel, ¿cómo se llama? Supongo que es en el hotel de Pontedeume, no he visto la clasificatoria, pero, ¿cómo se llama? Eumés. 6, 7, 8 y 9 de diciembre, ¿no? Y habrá todavía un Open más en Galicia, que va a ser el de Lugo, el del 21, 22 y 23, con lo cual, si unís eso a el circuito promoción más el circuito Galicia Central, y todavía los que faltan por anunciarse, creo que podemos jugar muchísimos días de aquí a final de año. Y el circuito Barbanza. Bueno, y nos olvidamos del circuito Barbanza, perdonad. Con lo cual, yo creo, no sé si exagero al decir que casi 40 días de aquí a final de año se puede jugar al ajedrez aquí en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, torneo no nos faltan. Otra cosa es que nos falte dinero ya para ir a todas. Sí, pero bueno, hay para todos los gustos, ¿eh? Sí. De rápidas, de lentas, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos espera. A nivel mundial, supongo que estáis siguiendo las Olimpiadas. Os animo a todos a seguirlas, no solo en la página oficial. Toda información de torneos aquí en Galicia, sabéis, tabladefrances.com, y ahí podéis tener un link a las Olimpiadas. Muy buen seguimiento con el Houdini 2.0, la evolución del Elo de todos y demás. Tenemos a España peleándolo por todo ahí, con Salgado, con Yudania también. Y bueno, esperemos lo que nos den las últimas rondas. Parece difícil entrar en podium, pero bueno, parece que lo están haciendo bastante bien. No sé si lo estáis siguiendo alguno de vosotros dos. Sí, yo estoy siguiendo los resultados un poco, no demasiado las partidas. Y nada, estaban bastante bien España ahí arriba. Sé que estaba sorprendiendo para mí Filipinas, que estaba muy arriba estaba segunda, me parece, ahora mismo en la general masculina, que para mí es la sorpresa de este año, ¿no? Y luego, bueno, luego están los de siempre, está Rusia, China, Estados Unidos, Armenia, y España está ahí en media alta. Sí, hay días que nos han dado palo, como fue, nada, el otro día contra Israel, en el que, salvo las tablas de Vallejo, contra el retador Boris Gelfand, Iván, Miguel Illescas y Candelario perdieron tres duros puntos ahí que nos han echado hacia abajo, pero bueno, ha habido casi ganamos a Ucrania, pues le hemos ganado hemos perdido por medio punto con Armenia, ganaba Bielorrusia, bueno, chicos, está ahí, las chicas que partían un poco mejor, pues andan también, yo creo que un pelín mejor en la general, y bueno, faltan las rondas decisivas, que son las que nos van a decir si vamos a ir para arriba o para abajo, ¿no? Pena la derrota que hubo contra Francia, cuando estábamos ahí en la tercera o cuarta mesa, pero bueno, hay que seguir, y bueno, se la ha ganado a Grecia, empatado con Hungría, ganado a Bosnia, ganado a Austria, creo que las chicas están un pelín por encima. También es cierto que este año, con Ana Maznade y Olga Alexandrova, damos un saltito ahí de calidad, ¿no? Sí, aunque no lo están haciendo muy bien, precisamente, esos dos jugadores perdieron bastantes partidas en las que eran favoritas. Sí, pero quizá también pasa un poco como el efecto de la liga. Si tienes un jugador muy bueno arriba, el que iba a jugar en la mesa 1 juega en la 3, ¿no? Y también te da más puntos, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. Pero claro, se esperaba yo creo que un poco más de esas dos jugadoras porque por él lo deberían haber ganado más puntos, aunque bueno, aún les queda torneo para remontar. La página oficial y bueno, en el Facebook, si veis el Facebook de Ajedrez Profano, podéis ver vídeos. Ana Maznade, honestamente, está muy activa en el Elo, haciendo comentarios continuamente. Pérez Candelario también. Podéis ver algún vídeo, como la entrevista que hay con Olga Alexandrova. Y bueno, el Twitter, el Facebook, está siendo, lo comentaremos o no sé si tendremos tiempo otro día, está siendo uno de los momentos más activos en estas Olimpiadas, porque hay muchísimos jugadores tuiteando antes, no durante, pero justo después de la partida, sus impresiones y sus momentos ahí de gloria y de pena. Evidentemente, el que gana tuitea siempre, el que pierde casi se pasa 2 días que no pasa por la red. Pero bueno, entiendo que es natural, ¿no? Sí, porque para comentar que perdió Sí, es está. siempre es más duro. Es mucho, mucho más duro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Paramos aquí nuestra tertulia y vamos a pasar a nuestro final del europeo. Bueno, Juan Andrés, hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Venga, hasta luego, Juan Jesús. Hasta la semana que viene. Un Venga, saludo. hasta luego. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, llegando ya al final, la verdad que me gustaría haber terminado hoy el programa completo de hora y media, pero esta voz no me recomienda el seguir hasta el final. Hoy tenía previsto terminar con este resumen del Campeonato de Europa. Sí que una pincelada, sí que unas pinceladas rápidas, tres podios al final, el maravilloso cuarto lugar de María Izaguirre tras, bueno, lo que fueron unas tablas en la última ronda que le dieron ese cuarto puesto, le hubieran dado el tercer puesto de la victoria, perdón, el subcampeonato de la victoria. Con estas We begin the preciosas. tenth round. Black press the clock. National 32, Chorne National Knopf. Palabras de Andrei Filipovich empezó también esta novena ronda y nos deparó el maravilloso tercer puesto de Daniel Forsén, que consiguió un grandísimo tercer puesto al final con 7 puntos y victoria en la última ronda. Y lo más destacable, lo más emotivo fue la victoria, bueno, la derrota de Amalia Naz en la última ronda, pero bueno, le daba así de tal forma su campeonato de Europa a nuestra maestra FIDE, Amalia Naz. Esperamos la semana que viene dar un poquitín más de detalles. Vuelvo a pediros disculpas por esta voz. Hoy nos vamos a tener que quedar aquí en esta hora. En todo caso, saludos aquí desde Juan Represa en Radio Ajedrez Profano. La semana pasada os prometo estar un poquitín mejor de la voz. Retomar ya empezando con el final del Europeo de Jóvenes, retomar con lo que ha sido la lucha de nuestros gladiadores hispanos en las peleas de Praga. Repasaremos lo que han sido nuestros 35 momentos preciosos en las 9 rondas. Y nada, podéis oírnos en radioajedrezprofano.blogspot.com, también aquí desde Doble Jaque, y desde aquí se despide Juan Represa. Hasta luego y hasta la semana que viene.